El sistema dominante se define entonces por la omnipresencia de su ideología mercantil. Ocupa a la vez todos los espacios y todos los sectores de la vida. No profesa más que la necesidad de producir, vender, consumir, acumular. Ha reducido todas las relaciones humanas a unas parcas relaciones mercantiles y considera que nuestro planeta es una simple mercancía. La función que nos asigna es el trabajo servil. El único derecho que reconoce es el derecho a la propiedad privada. Al único Dios que rinde culto es al dinero. El monopolio de la apariencia es total. Solo aparecen los hombres y los discursos favorables a la ideología dominante. La crítica de este mundo se ahoga en el mar mediático que determina qué está bien y qué está mal, lo que se puede y lo que no se puede ver. Omnipresencia de la ideología, culto al dinero, monopolio de la apariencia, partido único disfrazado de pluralismo parlamentario, ausencia de una oposición visible, represión en todas sus formas, programa de transformación del hombre y del mundo. He ahí la verdadera cara del totalitarismo moderno que ellos llaman democracia liberal, pero que es hora de llamar por su verdadero nombre: el sistema totalitario mercantil. El hombre, la sociedad y todo nuestro planeta están al servicio de esta ideología. El sistema totalitario mercantil ha logrado lo que ningún otro totalitarismo había podido: ocupar cada resquicio del planeta. Hoy en día, ninguna forma de exilio es posible.